Nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Jacarandáes, que desde su disco Sobre la Multiplicidad Sensible, más bien un EP que ha salido el 24 de octubre del año pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires, escuchamos el tema Abril-Marzo, tema número 4 de los 5 que componen este breve disco de apenas 18 minutos, un disco muy interesante, muy bien ejecutado por Mauro Bergonzi en la batería, Boris Sarda Premoli en la guitarra y en la voz y Luan en el bajo, Luan, así directamente, dice solamente Luan. Este disco que fue grabado entre marzo y septiembre del año 2015 por Ignacio Zavala y que Es muy interesante el sonido que han encontrado la gente de Jacarandáes para hacer un trío, digamos, ¿no? Porque tiene muchísimas, muchísimas notas, por decirlo de alguna forma, que muestra, digamos, una banda que efectivamente tiene muchas ganas de poder tocar en vivo. Es muy, muy interesante lo que hacen en este disco, y es muy interesante, acá Cristian notaba la particularidad de la tapa, ¿no? Que parece reproducir una especie de cuadro medieval, ¿no? Podemos decir. Sí, es una... Un cuadro medieval, sí, pero trata de identificar qué estilo, qué... Sí, bien, podría ser algo más bien medieval, Edad Media, que es el... Para aquellos que no están viendo en este momento, porque esto es radio, ¿no? Lo que muestran es un grupo de personas a punto de apedrear a un santo, una persona que está arrodillada. Más bien sería casi un jesuita, ¿no? El que está arrodillado. Sí, Y horizonte, un barco, bueno, un... Que se acerca, ¿no? Claro, sí, un barco que se acerca, una brújula, digamos, que está orientando, que toma forma de sol. Es una etapa muy interesante la de este disco de la gente de Jacarandáes, que pueden descargar este disco de manera gratuita en jacarandáes.bandcamp.com. Pero la particularidad, para aquellos que quieran buscarlo, es Jacarandáes, es la E, reemplácenla por un 3. Jacarandá3es, digamos, .bandcamp.com. Aparte de este disco... sobre la multiplicidad sensible, pueden encontrar otras dos grabaciones que han dejado la gente de esta banda en Bandcamp, como un simple llamado Horizonte de la Playa y una sesión de estudio, digamos, unas canciones que han sabido ensayar. Vamos a escuchar otro tema más de este disco de la gente de Jacarandáes. Este tema es el que cierra justamente esta placa, pero después vamos a escuchar otro tema más. Este se llama Tunuyán. Se fue de acá Ariel, solo buscaba nuevas cosas, su infancia terminó cuando empezaron los recuerdos. We'll be right back. Unuyan, de la gente de Jacarandáes. O Jacarandés, ¿cómo se puede decir esa, sí, ese tipo de tiene AE? Una letra danesa de Jacarandés. Jacarandés. No, eso sería con un adiéresis. O con. ¿Viste? Me gusta mucho cómo están escritas a veces las palabras y tienen la O con esa raya. Digo, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia eso, Juan? Cristian. No, es como una. Vale, ¿por qué sabes? Después es son como tres tipos de O según. Son varias vocales, ¿no? Digamos. Sí, que tienen vocales extra. ¿Cómo son? ¿Cómo te gustan todas esas cosas? Yo, la verdad, ya me cuesta mucho hablar en español, imagínate, en finés. Bien, nos fuimos de tema. La gente de Jacarandás, digamos, desde su Bandcamp, desde su disco sobre la multiplicidad sensible, sobre la multiplicidad sensible, escuchamos el tema que cierra este EP llamado Tunuyán. Cuando estuvimos en la tanda, tuviste la amable pregunta, y hacerla bien, digamos, de dónde me llegan estas bandas, ¿no? Digamos, siempre está esa particularidad. A mí me llegó a través de un sitio muy recomendado para aquellos que son fanáticos del rock sinfónico, rock progresivo, toda esa vertiente, digamos, del jazz con, del rock con la fusión, que se llama Cabeza de Moog. Es un blog muy interesante que se dedica a dar cuenta de la actividad actual de lo que es del rock sinfónico en el mundo y sobre todo en la Argentina. Tengo entendido que estos discos se lo han llevado a esos mismos, a la gente que escribe en este sitio, que está muy completo y que también me ha llegado a través por la gana de querer escuchar bandas nuevas y dejarlos aquí en Volver Ni a Palos. Otros también, otros son sitios como, qué sé yo, Acá Pasan Cosas, que también dejan algún lugar como para dejar bandas. La Nueva Ola de la Rocker también, que es un obviamente desde ya es el lugar casi exclusivo donde también se pueden encontrar muy interesantes bandas para escuchar a cada momento. Y Jacarandáes ha sido una de esas, un trío que, como dijimos, es un disco que deja con ganas de más. Y creo que eso es un logro, te diría. Eso es algo que pocas cosas se puede, como una banda con un disco, con pocas canciones, en un EP, que deje la sensación de querer escuchar un poco más de canciones que a lo mejor pueden durar un poco más, pero que uno tiene ganas de saber de qué tratan, o ver cómo es la actividad de ellos en vivo y demás cuestiones. Es algo que define una buena banda. Y me parece que en este caso a los chicos de Jacarandáes le está ocurriendo. Sobre la multiplicidad sensible es el nombre de este EP con 5 canciones. Jacarandá 3S, digamos, .bandcamp.com, Jacarandá 3S, .bandcamp.com es el lugar donde puedes descargar de manera gratuita este disco. Ahí dice Buy Now para aquellos que lo ven, digamos, en internet, pero cuando ponen Buy Now pueden poner 0 y pueden descargarlo de manera gratuita a este disco. Mauro Bergonfi en la batería, Luan en el bajo y Boris Sarda Premoli en la guitarra y en la voz. Un trío de la ciudad de Buenos Aires, de jóvenes chicos de la ciudad de Buenos Aires haciendo rock sinfónico. Y para eso vamos a escuchar un tema más. El tema que abre este EP se llama Labio Limón. Siempre él.